Plaza, en Río Paraná, el 23 de septiembre de 1971. Y sus estudios para el sacerdocio al comienzo del seminario Paraná, concluyéndolos en el seminario Santa María Madre de Dios de San Rafael Mendoza. Ingresó en el grupo de don encarnado en 1986, donde fue ordenado el 4 de diciembre de 1987. Ejerció por 4 años el oficio de rector del seminario menor San Juan Apóstol, en Santa Rafael. Posteriormente cursó 2 años en Roma la licenciatura de Teología Bíblica en el Angélico. Concluida su licenciatura, fue destinado al seminario mayor María Madre del Verbo Encarnado, donde ha ejercido los cargos de profesor de exégesis, de espiritualidad y rector de dicha institución. Actualmente es director de la revista Diálogo y provincial de la provincia de Nuestra Señora de Luján del Instituto del Verbo Encarnado. Continúa practicando procesos espirituales, conferencias y labores pastorales. El padre Raúl decía que iba a hablar sobre algunos elementos a tener en cuenta para la familia cristiana. En realidad, de esos elementos que se pueden tener en cuenta, yo quiero principalmente enfocar y transmitir algunas pinceladas de la Escritura, de la Sagrada Escritura. Porque poco lo que he estudiado un poco más, simplemente por los estudios, porque es la palabra de Dios, a dónde vamos a buscar el ideal de la familia cristiana, si no es en la sala de escritura. Porque en estos momentos las cosas básicas que presenta la escritura son justamente las que faltan. Por eso entonces me pareció interesante tomar algunos puntitos de lo que dice la Sagrada Escritura, y algunos nada más, porque podríamos estar hablando horas acerca del matrimonio cristiano en la Biblia. Yo quiero tomar, y en realidad ya se los adelanto, lo que quiero hacer simplemente, o principalmente hoy, es leer el himno de la caridad de San Pablo, donde San Pablo presenta el programa de vida cristiana, el perfil cristiano, y que sobre todo, obviamente, tiene que ser el clima, el alma de la amistad y de la caridad de una familia cristiana. Y un montón de dramas que encontramos en la familia vienen, sí, por los ataques de afuera, por las distintas revoluciones, pero que no dejan de ser cuestiones externas. Cuando se vive interiormente la unión con Dios y cuando se vive esta caridad, los ataques de afuera, sí, son obstáculos, son pruebas, pero terminan fortaleciendo al cristiano y también a la familia cristiana. Por eso entonces me pareció que podía ser interesante leer con ustedes, ya me imagino que la han leído más de una vez, la han escuchado, esa carta hermosa de San Pablo a los Corintios. Pero también para agregar algunos elementos más de la Escritura, es hermoso pensar el proyecto que Dios tenía. Dios tiene un sueño. En contraposición, el profeta Isaías le hablaba al pueblo y le decía: ustedes que son hábiles para romper los proyectos de Yahvé. Es triste eso. Es triste la condición del hombre, una pulguita en el universo, pero con esta capacidad tremenda de romper los sueños de Dios. Lo podemos hacer. Dios me crea a su imagen y semejanza, y como hijo y como amigo, porque me crea elevado, así lo creó Adán, lo llamó a esta elevación de la gracia, pero después lo demás lo dejaba en manos de la libertad del hombre. Dios ha puesto al hombre en manos de su albedrío, decía el libro del Eclesiástico. Y es ahí donde el hombre tiene que libremente cumplir y plasmar los sueños de Dios, lo que Él ha pensado para él. Y muchas veces nosotros somos hábiles en romper esos sueños. Los sueños son de cada uno. Personalmente, Dios sueña con mi santidad, porque yo vivo en gracia, porque yo no rompa esa amistad. Y tal vez un montón de veces o rompo esa amistad o me pongo en ocasión de romperlo. Pero de una manera especial, los sueños sobre una familia. El hombre es imagen y semejanza de Dios. Pero también cuando los hombres, un hombre y una mujer se unen y florecen en los hijos, también se da como una imagen particular de la Santísima Trinidad, donde hay amor, donde hay autoridad, donde hay unión. Y es como una imagen de la Trinidad entre los hombres, el ver una familia unida, una familia que se ama y donde cada uno es distinto, como son las personas de la Santísima Trinidad. Y sin embargo hay una profunda unión, una profunda semejanza. En la Trinidad no hay semejanza, evidentemente, es la misma naturaleza divina. Acá estamos hablando de una imagen, de una participación de aquel misterio. Pero es bellísimo. Por eso entonces tenemos que tratar de buscar en la Escritura y de meditarlo y de preguntarle a Dios, a ver, ¿cuál fue tu sueño? Sobre todo porque es el gran negocio de nuestras vidas. Si no plasmamos esos sueños de Dios, es evidente. Venimos de Dios, estamos llamados a ir a Él. El único que nos puede hacer feliz es Él. Así que yo mismo empiezo a serruchar la rama donde estoy sentado. Y me voy a pique. Cuando pensé que era libre y pretendía armar mi vida y mi proyecto, lo que hice fue tirarme al abismo. Entonces, nos conviene, es el gran negocio de nuestras vidas, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué querés de mí? Buscar en la Escritura, en su palabra, a ver qué tengo que formar. Empezar a trabajar, a poner los medios. El libro de Génesis dice: el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Fueron apareciendo los distintos seres maravillosos, eran huellas de Dios, pero no se encontraba una ayuda adecuada, una ayuda amiga y al mismo nivel de Adán. Y ahí entonces Dios crea a la mujer, a Eva, de igual dignidad, semejante y a su vez distinta. Y entonces Adán exclama, dice el texto del Génesis, cuando despierta del sueño, aquel que fue el primer piropo de la historia, esta sí que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Si le dicen a alguna chica por la calle, los varones, ese piropo, tal vez no tenga mucho. Sin embargo, entendido bien, con profundidad y teológicamente, es algo hermoso. Adán está maravillado. Se había maravillado, sí, con la luz, con el cielo, se había maravillado con los animales, con los vegetales. Sin embargo, no encontraba amistades. Qué bella es esta que se le ha dado por esposa. Y por otra parte, se da cuenta que es tan distinta y por eso me atrae. Y sin embargo, es parecida, es semejante a mí. Es carne de mi carne, hueso de mis huesos. Bien, en ese sueño de Dios, en ese proyecto de Dios, estaba que los dos usasen bien de la libertad. Porque los creó libres. Y no solamente los creó como un animal, que manejado por el instinto, no le queda otra que cumplir el sueño de Dios. Dios se arriesga con el hombre, lo llama a que comparta con él esta maravilla de continuar trabajando la creación, y los hace participar justamente de la creación de los nuevos hijos de Dios, el sueño de Dios, el proyecto de Dios. Simplemente basta darse vuelta, mirar la realidad. Qué lejos que estamos, lo que presenta el mundo y lo que muchas veces los cristianos vivimos, qué lejos que está de este sueño maravilloso de Dios. Al menos tenemos que desearlo, al menos tenemos que despabilarnos y decir, esto no solamente es el sueño de Dios, sino es la perfección de la naturaleza también. Bien, San Pablo, después de haber presentado y recordado aquellas palabras de Génesis, va a decir en aquella hermosa carta a los Efesios, en el capítulo 5, esos versículos sublimes. Recuerda que el hombre dejaba su casa paterna y se unía a la mujer y ya no eran dos, sino una sola carne. Esto estaba en el principio, dice San Pablo, lo dice Génesis. Gran misterio es este, dice San Pablo. Gran misterio, porque humanamente no se puede explicar que dos tan distintos, dos libertades que muchas veces se pueden oponer, se pueden pelear, terminen siendo una sola carne, terminen unidos y perseveren. La perseverancia en el matrimonio, San Pablo dice, gran misterio es este. Sin gracia de Dios, esto no se puede realizar. Pero San Pablo da un paso más. No solamente que les dice, chicos, si quieren perseverar en el matrimonio, van a hacer las cosas bien. Y a rezar, a pedir la gracia. Pero me eleva más la mirada. Gran misterio es este, pero yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Aquí el sueño de Dios se hace más claro, más pleno, a la luz del Nuevo Testamento. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los crea como hijos y como amigos, tiene un sueño para seguir poblando este suelo de hijos suyos. Pero también cuando lo crea Adán y la crea Eva como esposos, ya él misteriosamente está pensando en el esposo por excelencia y en la esposa por excelencia. El esposo es Cristo y la esposa es la iglesia. Gran misterio es este, pero yo lo refiero a Cristo y a su iglesia. Y este, como saben, es el gran fundamento bíblico y teológico de la indisolubilidad del matrimonio. Podemos encontrar un montón de motivaciones naturales, psicológicas y sociológicas y hasta políticas para defender el matrimonio indisoluble. Pero el principal motivo es este, el sueño de Dios, el deseo de Dios. El amor de Cristo es indisoluble. Cristo es esposo para siempre de su iglesia y la iglesia le será fiel siempre. No se puede romper. Y el matrimonio cristiano, el sacramento del matrimonio cristiano refleja ese matrimonio de Cristo y la iglesia. Mal reflejo entonces va a ser un matrimonio cristiano que se rompe ahí nomás y se pretende volver a reconstruir y después se vuelve a romper. ¿Imagen de qué? ¿Así es el amor indisoluble de Cristo y de su iglesia? Si se rompe en un año, se rompe en tres, se rompe en diez. Bien. El sueño de Dios entonces, en definitiva, era Cristo y la esposa, la iglesia. Y pasa a ser el gran modelo para los esposos cristianos, llamados a reflejar aquel matrimonio místico, pero donde se inspiran también. El esposo tiene que aprender a ser como Jesucristo. Y San Pablo dice, ¿y qué hace Cristo en la cruz, por ejemplo? Ama a su esposa. Y la ama con un amor bien efectivo. Derrama su sangre para purificarla. ¿Y qué hace la esposa? Se sujeta al esposo y lo respeta y le es fiel. Eso hace la iglesia. Eso tiene que hacer una esposa cristiana. Bien, resulta que todo ese sueño de Dios que pide la gracia de Dios, exige la gracia de Dios, porque si no es imposible. Lo dice Jesús en la última cena: sin mí nada podéis hacer, nada podéis hacer. No que me va a costar más, no, nada puedo hacer sin la gracia de Dios. Lo que pasa es que un montón de veces yo tal vez no le pido la gracia de Dios y no estoy pensando en Dios, y sin embargo algunas cosas no han salido bien. Ah, entonces ves que yo puedo más o menos por mi cuenta. No, ¿no te das cuenta que aunque no le hayas pedido a Jesucristo su gracia, Él igual te la ha dado por misericordia y te la adelanta, y por otras cosas buenas que tal vez habrás hecho, Él también te da esa gracia. Pero ten en cuenta, sin Él nada podés hacer. San Pablo dice, no podemos decir ni siquiera Jesús es Señor si no se nos concede de lo alto. Yo le puedo presentar a una persona todos los argumentos apologéticos para que crea en la divinidad de Jesucristo y que Jesucristo fundó la iglesia. Le podemos presentar todas las argumentaciones. Sin embargo, si de lo alto el Padre no toca a este hombre para que crea, él no va a dar el paso de creer. El mismo Jesús también dice, ninguno viene a mí si mi Padre no lo atrae. Entonces, en primer lugar, tener en cuenta esto. Pretenden formar familias cristianas y después personalmente pretenden ser santos. Es imposible serlo sin la gracia de Dios. Esa gracia hay que pedirla, hay que suplicarla y hay que arrimarse a las fuentes de la gracia, que son, por ejemplo, la oración, los sacramentos, la misma Escritura Santa. Pero después, y ya pensando en lo que, además de rezar, en lo que hay que trabajar, lo que hay que trabajar en el noviazgo, por ejemplo, hay que empezar a aprender y ejercitarse en las virtudes propias, así como un estudiante se va ejercitando, no solamente estudiando, sino que se va ejercitando en lo que va a ser su profesión, y así como un soldado o un cadete o uno que está en el colegio militar se va, además de estudiar, poco a poco ejercitando para lo que será su vocación y su profesión, y para formar una familia cristiana hay que ejercitarse en determinadas virtudes que no son más que las virtudes cristianas, pero que hoy yo quería especialmente subrayar las que tienen que ver con este himno de la caridad misma, porque muchos fracasos que encontramos en las familias han comenzado por el defecto de la caridad, de una u otra manera. Después se meten otras cosas también, y se metió una infidelidad, o se metió alguna cuestión doctrinal también. Sin embargo, si se hubiese vivido con más energía, con más ahínco, con más decisión, la caridad que pide San Pablo en este himno, las cosas posiblemente hubiesen andado mejor. Y el tema es que no hay que esperar a estar casados para empezar a vivir este himno. O sea, para ser cristiano hay que tratar de vivirlo. Pero para ser una buena familia cristiana hay que tratar de vivir este himno desde el noviazgo, en todo momento. Y no es sencillo. Y es bueno examinarlo también, hacerlo objeto de examen, o los que hacen dirección espiritual, de comentar las cosas, y de conversación entre los mismos novios también. Hay que entusiasmarse con este ideal que presenta la Escritura, pero ahora a través de San Pablo. San Pablo, en la carta a los Corintios, en el capítulo 12 y 13, está hablando de los carismas. San Pablo habla de que hay diversidad de carismas, distintas gracias que da el Espíritu Santo, y que sobre todo, en los primeros tiempos de la predicación evangélica, se hacían necesarios, porque a un mundo pagano que todavía no había escuchado hablar de Jesucristo, le era necesario ver algunas cosas extraordinarias para llamar la atención. Entonces, se dieron en esos primeros tiempos de la iglesia, y en torno a los apóstoles, más milagros, profecías, interpretación de lenguas, distintos carismas de los que habla San Pablo. Estas gracias gratis date, que dicen los teólogos, regalos del Espíritu Santo que da no para bien de la persona, sino para el bien común, para la iglesia. San Pablo se daba cuenta que los corintios eran paganos, o sea, ambiente pagano, encima un ambiente muy corrupto, ambiente de puerto y de gran prosperidad económica, mucha corrupción. Y sin embargo había habido grandes conversiones. Miren lo que es la gracia de Dios. Esto también es entusiasmante. Ver lo que Dios puede hacer. Aún en un mundo que está en putrefacción. Ahí, en Corinto, en ese lugar, donde ahora si uno pasa por Corinto, queriendo visitar los lugares de San Pablo, ¿con qué se encuentra? En los negocios, en las ventas de souvenirs y recuerditos, todos dibujos, copias de aquellos dibujos, todos pornográficos. Pornografía pesadísima. En aquellos, la pornografía pagana, todo hecho en dibujos. Y, bueno, esos son los souvenirs que te traes de Corinto, como que la gente te suele llevar. Es un mundo así corrompido. En ese mundo así corrompido, San Pablo, en el capítulo 7 de la Carta a los Corintios, se pone a hablar de la virginidad cristiana y del celibato y de la virginidad, tanto del varón como de la mujer, diciendo, esto es una gracia, como diciendo, no es para cualquiera, pero yo la propongo. Yo estoy re feliz así, dice San Pablo. Dice, pero ¿tú no estás loco? En este mundo corrupto así se pone a hablar de virginidad y de pureza y de castidad. Lo que puede la gracia de Dios y los frutos que ha tenido esa carta en Corinto y a lo largo de toda la historia de la iglesia. Bien, pero después San Pablo se da cuenta que estos corintios, los cristianos de Corinto, están muy entusiasmados con este tema de los carismas. Entonces, claro, como impresionan mucho esos carismas de profecía, de lengua, así. Entonces, él quiere poner un poco de orden. Va ordenando, va haciendo como una jerarquía de los carismas, pero va recordando siempre, esto es para bien de la iglesia. Si lo concede Dios, cuando lo concede, no es para provecho personal, no para hacerme ver o para obtener alguna que otra ventaja, sino que es para bien de la iglesia. Y después de haber descrito todos estos carismas, resulta, lo sorprende a los corintios, porque dice, pero miren, yo les voy a enseñar un carisma más excelente, un camino, dice él, más excelente. A ver, decime. Ha hablado de carisma de interpretación, de lenguas, del carisma de profecía, y muchos quedaban impresionados, admirados, ojalá tuviese ese carisma. Yo te voy a presentar uno más posta. A ver, decime, Pablo. Dice, este es el carisma, la caridad, el amor. De ahí los despistó, porque esta caridad no es un regalo para algunos y para bien de la iglesia, pero un regalo para algunos, para el que el Espíritu Santo quiere, sino que todos están llamados a vivirlo, todos tienen la posibilidad de recibir esta gracia, de la gracia de la caridad. Cuando un niñito se bautiza recibe la gracia, y lo primero que recibe en esa gracia es el amor, es la caridad, aunque él, como es un bebito, no lo puede ejercitar todavía, pero su corazón está lleno de caridad, que es participación del mismo amor de la Santísima Trinidad. Esto es lo que tienen que desear, dice San Pablo. No anden deseando tanto esas otras cosas, que si Dios te la da para hacer el bien a los paganos, bueno, que te la dé Él. Pero lo que tenés que desear realmente es vivir la caridad. Después Santo Tomás, tomando los textos de San Pablo, va a decir, y el mismo San Pablo dice, la caridad es el vínculo de perfección. ¿Cuándo se dice que algo es perfecto? Cuando ha alcanzado el fin para el cual estaba hecho. Una silla es perfecta cuando sirve para lo cual está hecha, para sentarme, para hacerme descansar. Es una silla perfecta. ¿Cuándo se dice que un hombre es perfecto? Cuando alcanzó el fin. ¿Y cuál es el fin? Unirse a Dios. En el cielo, claro que en el cielo, pero ya en esta tierra puede hacerlo, tiene que hacerlo. ¿Y qué es lo que une a Dios? La caridad. Por eso, dice Santo Tomás, es que San Pablo nos dice que la caridad es el vínculo de perfección, lo que sella, lo que aglutina la perfección cristiana. Bien, eso es lo que tenemos que desear. Y eso es lo que hay que trabajar en el noviazgo también. La caridad entre los novios, la caridad en la familia. Bien, hace poco tiempo leía el testimonio de un padre exorcista, el padre Sante Babolini, un exorcista italiano, que había quedado sorprendido por cómo el diablo había buscado hacerle la vida imposible a una mujer, a una joven. Un caso muy fuerte de ataque así de Satanás, el exorcista le pregunta al diablo, como muchas veces tienen que hacer, quién es, y también le pregunta que por qué molestaba tanto esta joven. Esta joven o se estaba por casar, o estaba casada, recién casada, y el diablo se vio obligado a confesar: no soporto que se amen, no soporto que se amen. ¿Y por qué este odio?, le preguntan al padre. Es que él explica, es que en el matrimonio se da algo parecido a lo que sucede en la Eucaristía. De alguna manera el matrimonio, el sacramento del matrimonio, es el sacramento más cercano a la Eucaristía, dice él. En la Eucaristía nosotros ofrecemos al Señor el pan y el vino. Por la acción del Espíritu Santo se convierten en el cuerpo del Señor. En el sacramento del matrimonio se actúa algo análogo. Por la gracia del Espíritu Santo, el amor se convierte en el amor divino. Así que, de manera real y particular, los esposos consagrados por el sacramento del matrimonio realizan lo que dice la Escritura: Dios es amor, quien conserve el amor permanece en Dios y Dios con él. Pero, más allá de lo dramático de la confesión de Satanás, sumamente ilustrativo: no soporto que se amen. La gran derrota para Satanás no es verme poderoso, porque soy sumamente frágil. La gran derrota para Satanás es ver un corazón que ame. Santa Teresa, cuando hablaba del diablo, lo decía con desprecio. Hasta se reía de los que le tenían miedo al demonio, porque ella decía: pero el diablo es como un perro rabioso, pero que está atado. Es verdad, te da miedo si te acercas, si no te acercas, está atado, no te puede hacer nada. Y cuando ella hablaba de Satanás, ni lo nombraba, decía: el que no ama. Para ella era la gran definición de Satanás: el que no ama, incapaz de un acto de amor. Por eso entonces es que no entiende, se le escapa el amor, y por eso es que de una u otra manera lo busca atacar. Lo atacó a Jesucristo, ataca a la Sagrada Familia. Si Satanás ataca con mucho más ímpetu, el cielo defiende, los ángeles de Dios defienden a la familia cristiana, al matrimonio cristiano. El mismo Cristo, la misma Virgen, el mismo San José son los que defienden. No soporto que se amen. Entonces, el gran modo de vencer a Satanás es amar mucho, y que los esposos se amen mucho, y que la familia se ame mucho. San Pablo va a empezar a hablar, como diciendo: bueno, después de un par de consideraciones, encomendando la búsqueda de esta caridad, vamos al combate. Esto es la lucha cotidiana, esta caridad. Y ahí empieza a poner ese hermoso himno que aparece en el capítulo 13 de San Pablo a los Corintios. Aspirad a los carismas superiores, y aún os voy a mostrar un camino más excelente. La caridad no acaba nunca. Desaparecerán las profecías, cesarán las lenguas, desaparecerá la ciencia. La caridad no acabará jamás. Al final del himno va a decir que en el cielo va a desaparecer la fe y la esperanza. No hacen falta, porque ya lo puedo poseer y ver a Dios cara a cara. Pero la caridad va a ser la misma que de manera incipiente viví acá, va a ser la que de manera plena voy a vivir, Dios mediante, en el cielo. Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, si no tengo caridad, soy como un bronce que suena o címbalo que retiñe. Sin caridad, las cosas buenas que podemos tener son muertas. ¿Qué es el sonido de esa campana? Algo hueco, algo que pasa. Suena la campana, la gente piensa que hay una misa, resulta que no hay misa, fue simplemente una campana que sonó, un sonido vacío. Eso pueden ser todos los dones que nosotros tenemos y las cosas que hacemos si no tenemos caridad, dice San Pablo. Aunque tuviera el don de profecía y conociera todos los misterios y toda la ciencia, aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no tengo caridad, nada soy. Esto es interesante porque nosotros tenemos que apostar, por ejemplo, a formarnos. Y el joven cristiano tiene que apostar a formarse, claro que sí, pero no está todo en la formación. Porque pueden tener la mejor formación doctrinal, pero si no hay caridad, San Pablo lo dice, o sea, no es que lo dice tal santo, lo dice la Escritura, es palabra de Dios. La mejor de las formaciones, el manejar todos los documentos de la Iglesia acerca del matrimonio, de la familia, el estar preparados para responder a cualquier objeción, todo eso puede ser muy bueno, pero sin caridad no es que vale poco, no vale nada, dice San Pablo. Continúa en el versículo 3. Aunque repartiera todos mis bienes y entregara mi cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. O sea, no solamente dice formación intelectual, conocimientos, doctrina, sino aún ese joven cristiano que inclusive se pone las pilas, que trabaja, que hace apostolado, pero si no lo mueve la caridad, y si no vive en primer lugar la caridad con respecto a Dios, porque no quiere vivir en gracia, por ejemplo, no vale nada lo que está haciendo. Lo que pasa es que muchas veces Dios en su misericordia lo sigue buscando, y por esas pequeñas cositas que va haciendo, Dios le va como adelantando algunas gracias que lo van encaminando a la conversión. Pero si finalmente esa persona rechaza el vivir la caridad, todas las obras de apostolado que hace tal vez den fruto, porque Dios puede usar a cualquiera de instrumento para dar fruto. Judas predicó, capaz que hizo milagros. Judas repartió los panes cuando fue la multiplicación de los panes, por ejemplo. Capaz que un montón de personas se convirtieron por la predicación de Judas. Y él se desesperó y no creyó en la misericordia. ¿Es así? Podemos haber hecho bienes como sacerdotes, como jóvenes cristianos, como disertantes, como hombres apostólicos. Pudieron haber hecho bienes. Por supuesto, Dios no se deja ganar en generosidad. Un vaso de agua no queda sin recompensa, dice Jesucristo. Pero un vaso de agua dado por amor a Jesucristo, no buscando un brillo personal o con una mira humana. Entonces, en la misma defensa que tenemos que hacer de la familia y la preparación de ustedes, novios o que serán novios, para formar familia, tienen que estar presentes. Hay que formarse, hay que trabajar, pero que el principal motivo sea la caridad. Me lo pide Jesucristo, por amor a Él, y vivir la caridad entre ustedes, en la amistad, en la familia, en el noviazgo, vivir en serio esa caridad. Y ahora sí, empieza a dar las características de la caridad cristiana. La caridad es paciente, es servicial. La caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se engríe, es decorosa, no busca su interés. Vamos a ir comentando cada una de estas palabritas. Pero adelanto esto. El padre Abuela, él ponía en nuestras constituciones, esto es el paradigma del cristiano. Con más razón tiene que serlo del religioso. Cada uno de nosotros debería cambiar la palabra caridad por el propio nombre y a ver si se anima a recitarlo así. Esto es lo que queremos vivir. La caridad es paciente, servicial. Entonces que Pepito, cuando se examina, saque el nombre caridad y ponga su sobrenombre, Pepito. Pepito es paciente, Pepito es servicial, Pepito no es envidioso, no es jactancioso, no se engríe, no es de... Bien, a tratar de vivirlo así. Hoy, por ejemplo, en un acto temerario, la señora Sonia de Ibarra enterró la camioneta en el jardín tan cuidado de su amado esposo, lo cual hubiese constituido realmente una tormenta y una tragedia familiar. Y el marido, dándome un ejemplo acabado de este himno de la caridad, bendito sea Dios, Dios me lo dio, Dios me lo quitó. Y ahí no tuve más remedio que pensar, Dieguito Ibarra es paciente, es servicial, no se irrita, no toma en cuenta el mal. Así que, bien, lo que yo vi esta mañana, entonces ahora vamos a ir describiéndolo. Dice San Pablo, la caridad es paciente. Es decir, que la caridad, tanto en la prosperidad como en la adversidad, se mantiene. La paciencia brota también de la virtud de la fortaleza. El paciente es fuerte el que ataca, pero más fuerte todavía el que sostiene. La caridad es paciente, dice San Pablo, porque es una caridad fuerte y capaz de dominar el ímpetu de la ira o de la venganza o de algún otro deseo. Es lo que dice también el libro de Cantar de los Cantares, ese cántico de amor del esposo y la esposa, de Cristo y su iglesia, y también de los esposos cristianos. Las aguas torrenciales no pueden extinguir el amor ni arrastrarlo a los ríos. Cuando hay un amor verdadero, pero amor verdadero no puede ser solamente pasión, ni siquiera amistad humana, solamente el amor verdadero es el amor completo, es decir, el amor humano elevado a esta amistad divina, a la virtud teologal de la caridad. Ese amor, las aguas torrenciales no lo pueden extinguir ni arrastrarlo los ríos. La caridad es paciente, quiere decir que sufre las injurias sin devolverlas, tolera pacientemente el mal, soporta las cosas desagradables, no se deja llevar por el resentimiento ni la venganza, decía el padre Güell comentando este texto, de ningún modo se deja marcar por la rigidez y el desprecio. La caridad es paciente. Bueno, que yo soy así, soy un poco por el menojo. Esas cosas en el noviazgo hay que verlas. No pueden pretender, por supuesto, las chicas la virtud de Pio Giorgio Frassati en el novio. O sea, digamos, perde tiempo. Sin embargo, cuando ven que no es una cuestión solamente de personalidad, bueno, alguno un poquito más activo, otro un poquito más flemático, sino que algunas veces se da que hay como una imposibilidad de vivir esto. O sea, esta persona con la cual estoy planificando toda mi vida no es paciente y tampoco quiere ser paciente, no hace nada por serlo. ¿Y te vas a comprometer entonces a vivir, a pasar toda tu vida hasta que la muerte los separe con alguien que no quiere sufrir las injurias, que siempre está devolviendo aquella injuria que le hicieron, etcétera, etcétera? La caridad es servicial, dice San Pablo, o es benigna también según otras traducciones. Es decir, una caridad que no queda pasiva, no se conforma solamente con no pecar contra la caridad, con no ofender al otro, sino que da un paso más, es servicial. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, dice el Señor. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. No solamente que sea buen tipo, no solamente que le haga un favor cada tanto, que sea su esclavo. En la última cena, cuando va dejando el testamento más maravilloso de su propia vida y su mensaje, el Señor no solamente deja palabras, sino un ejemplo tremendo de caridad y de servicialidad. Viendo que se están peleando por los primeros puestos, por quién va a ser el que va a quedar al frente del grupo, los apóstoles, el Señor, en un gesto silencioso y por demás elocuente, se pone a lavar los pies a los discípulos. Un oficio de esclavo, el Señor del cielo y de la tierra, lavándole los pies a los discípulos. Y después de enseñanza, ¿han visto lo que hice con ustedes? Bueno, van a ser felices cuando lo practiquen. No basta solamente conocer esta doctrina para ser felices, no solo en el cielo, en la tierra. La felicidad de la Madre Teresa de Calcuta, la felicidad de San Alberto Hurtado, la felicidad del cura Brochero, la felicidad de tantos hombres y mujeres que en medio de cruces saborearon esta paz y esta felicidad del que se entrega por amor a Jesucristo y que se olvida de sí. Continúa San Pablo. Ahora pasa a mostrar cómo la caridad busca evitar el mal que puede dañar al prójimo. Entonces, dice, la caridad no es envidiosa. Es decir, no se entristece del bien ajeno, la envidia es triste, divide y aleja, amarga el alma. En cambio, el diablo es envidioso. Él es padre de la envidia. Muchas veces se pueden dar a uno de los cristianos pequeños celos, como se dio entre los apóstoles. Y en el mismo matrimonio se puede dar, aún queriéndose mucho, pequeñas rivalidades, pequeñas competencias. Y es así, o sea, entre los hermanos, o se puede hacer entre los mismos esposos. El diablo se las ingenia. San Ignacio decía en el librito de los ejercicios que el diablo es como un capitán de bandidos, que antes de atacar a un castillo, se sube a una colina y estudia. Mira, se toma el tiempo. De lejos se estudia cuál es la parte más flaca, más débil de la fortaleza. Y va a atacar por ahí. Conoce bien a cada uno y por dónde lo tiene que atacar. Entonces, sutilmente o groseramente, él nos tiene muy bien estudiados. La caridad no es jactanciosa. Es decir, no hiere con fanfarronadas, con indiscreciones, no presume de sus méritos. Por ejemplo, esto también como para conversarlo, aprenderlo también, porque esto se va peleando, se va purificando, se va trabajando. Pero, ¿cómo cansa la persona que se pasa hablando de sí misma? Como decía Anzuati, el que se nombra más de 3 veces en una conversación y ya me cae mal, menos que le sospecho. Y sí, puede ser un genio y puede ser muy bueno, pero estar tan presente en mi propia conversación. Es lo que dice la Escritura, de la abundancia del corazón habla la boca. Hablo mucho de mí porque estoy lleno de mí, aún para cosas buenas, pero estoy yo. Y eso termina cansando. Bien, entonces por eso San Pablo dice, la caridad no es jactanciosa. No se las pasa comentando grandezas que hizo, o favores, o talentos que tiene. La caridad no se engríe, un paso más, pero también parecido. Es decir, no se hincha. El que se hincha no tiene auténtica grandeza, porque no es grande a los ojos de Dios. Porque la misma Escritura nos dice, y en un par de lugares, Dios da su gracia a los humildes y resiste a los soberbios. El libro del Eclesiástico nos anima también, aún estando nosotros llenos de miserias y pecados, a hacer el acto de humildad y a rezar, porque dice, la oración del humilde traspasa las nubes y llega al cielo. Es decir, Dios lo escucha al humilde, no porque tenga cosas buenas, porque es un gran pecador y en este mismo momento capaz que está lleno de pecado, pero al menos lo reconoció, es humilde, lo cautivó a Dios. Es lo que lo cautiva de la Virgen especialmente, ese vacío tremendo que le hace la Virgen, totalmente vacía de sí misma. Santo Tomás comenta muy hermosamente la sorpresa que tiene el ángel, perdón, la Virgen, ante el saludo del ángel. Dice, María estaba sorprendida del saludo. Nosotros ingenuamente podríamos decir, pero ¿cómo se va a sorprender la Virgen? ¿Cómo no se va a dar cuenta que ella no tenía pecado original y que era hermosa en su alma y que no faltaba nunca a nada? ¿Cómo no se va a dar cuenta? ¿Por qué tanta sorpresa de que el ángel le diga, llena eres de gracia? Santo Tomás dice, es que la Virgen es humilde. Y el que es perfectamente humilde no tiene ojos para sí. No es que niega que tenga dones, sino que no pierde tiempo en mirarlos. O los mira para usarlos y entregarlos, pero sabe que no son de ella, son del cielo. O los usa para pavonearse y engreírse y jactarse. La caridad es decorosa, no es descortés. Las pequeñas cositas que pueden ir arruinando, minando la amistad de los novios o la amistad del matrimonio, bajo capa de libertad de espíritu, bajo capa de, bueno, ya no vamos a estar tan pronunciados, pero muchas veces se terminan tomando libertades en contra de la caridad y haciéndole la vida imposible al otro, tal vez sin maldad y aún queriendo a la otra persona. La caridad no es descortés. San Francisco de Sales, gran maestro de caridad y un hombre que la tuvo que pelear tanto porque era temperamental, era sumamente irascible, le venía rápidamente el apetito de venganza, terminó siendo el gran santo de la bondad y la alegría, el santo de la mansedumbre. Él decía, el espíritu humano está hecho así, se irrita contra el rigor, pero la suavidad lo pliega todo. La palabra amable amortigua la cólera, lo mismo que el agua apaga el fuego. No hay tierra tan ingrata que no dé fruto si se la trata con bondad. Entonces, en el trato entre los esposos, el trato con respecto a los hijos. Y San Luis Orione, santo tan amado por nosotros, tan cercano a la Argentina, un hombre de tanta caridad, pero una caridad tan varonil, tan viril, tan ajena a aparatosidades y cosas melosas. Usemos delicada caridad en los modales, no solamente la gran caridad de no faltar o de hacer el bien, no, también en los modales, también en el tono de voz, también en el gesto, también en la mirada. La caridad no es descortés, dice San Pablo. Usemos delicada caridad en los modales, pero sin ser pedantes. No refiramos nunca a otros las cosas que hayamos oído en forma reservada, ni contemos al compañero lo que en su contra hubiere dicho otro, porque sería sembrar rencores y discordias. La delicadeza de la caridad, don Orione. Guardémonos de proferir palabras que puedan herir o desagradar, ni dejémonos llevar animosidad ni a reprender en presencia de otros si no existe un justo motivo. La caridad no es descortés. La caridad no busca su interés. Otra característica que menciona San Pablo. Este es nuestro gran drama. Aún haciendo cosas buenas, pero muchas veces nos buscamos a nosotros mismos. O esperamos un reconocimiento, esperamos un aplauso, o al menos una complacencia mía, yo y Dios, pero me siento contento de haber hecho el bien. Y muchas veces, al margen de Dios, olvidándome de Él, que me usó de instrumento. San Pablo denunciaba esto en la carta a los Filipenses. Decía, todos buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. En la base de un montón de dramas y depresiones nuestras está esto, mejor dicho, el no vivir esto. A Santa Teresita del Niño Jesús le preguntan ¿cómo era posible que siempre estuviese alegre? Aún en medio de penas, penas físicas, también penas del alma. ¿Siempre fuiste tan alegre?, le pregunta una monja. Y ella dice, no, siempre había sido buena. Sin embargo, no, no es que siempre había sido así de alegre. Dice, pero desde que aprendí a olvidarme de mí misma, ahí fui siempre feliz. Encontré el secreto de evitar las tristezas, no pensar en ello. Pensar en Jesucristo, pensar en los demás. La caridad no busca su interés. Esto ya hay que vivirlo, obviamente, en el mismo noviazgo. Hasta en pequeñas decisiones. ¿Dónde vamos a pasear hoy? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos esto? ¿Hacemos aquello? Hay que ver si realmente hay disponibilidad y disposición a vivir esto. La caridad no busca su interés. La caridad no se irrita. Perdona las injurias. No se exaspera. Acá no es cuestión de tener razón o no tenerla. Claro que hay que buscar la verdad y hay que defenderla, pero sin irritarse. Ese es el tema. Fíjense lo que hace el Señor. Defiende con energía la verdad. Inclusive en algunos momentos levanta la voz y toma unas cuerdas, improvisa un látigo y empieza a desparramar a diestra y a siniestra las mesas de los cambistas que van volando y rebotando las monedas, monedas impuras por la avaricia de los cambistas. Saca a los animales, se van corriendo todos muertos de miedo porque ven una energía especial, una autoridad especial en el gesto del Señor. Y el Señor viene a latigazos y llega a la mesa donde había unas palomas que se ofrecían para los sacrificios, se detiene y dice, saquen esto de acá. Pequeño detalle que pone el Evangelio de San Juan, pero precioso. Jesucristo no se saca, no se sale de las casillas. Levanta la voz cuando corresponde. Dice las cosas fuertes como corresponde. Pero no está salido. Un hombre salido de sí no tiene esa capacidad de dominarse. Al contrario, después se lo pobre palomito, ¿no? Ya no tiene la culpa y la reventé. Es lo que muchas veces hacemos. Bueno, esta capacidad de este autodominio, lo que nos pide San Pablo, la caridad no se irrita. La caridad no piensa mal. O no toma en cuenta el mal, según algunas traducciones. El Padre Bueno explicaba así esta partecita. No se deja llevar por juicios temerarios ni sospechas infundadas acerca del prójimo, no concibe maquinaciones o complots, no da importancia al mal. No es que San Pablo diga la caridad es tonta, pero sí, no piensa mal cuando no tiene todos los elementos para hacer el juicio y le deja el juicio a Dios. La caridad no se alegra de la injusticia. Bien. Y las últimas notas, ahora voy más rápido porque estamos excedidos en el tiempo. Termina San Pablo dando las características positivas del amor, de la caridad cristiana. Cuando dice la caridad así en positivo, se alegra con la verdad, se goza en la verdad, sin importarle quién la diga. Esa capacidad que tienen los hombres de Dios de dar la razón, inclusive al que se presenta como enemigo, o en medio de una discusión familiar, donde tal vez esta mujer es capaz de darle la razón a cualquier vecino, re caritativa, pero le cuesta muchísimo darle la razón al marido, y viceversa. Y eso, al margen de la verdad, son re buenos los dos, pero se hace muy duro, porque son años, años de pequeños picoteos. Y entonces es una humillación muy grande por ahí bajar la cabeza y decir, tenés razón, pero es el gran sacrificio que hoy Jesucristo les pide. Esta es la cruz del día, no otra, no busquen otra. Por eso entonces, en positivo, la caridad se alegra por la verdad. Inclusive hasta en las otras discusiones más grandes, si se quiere, más doctrinales, los hombres de Dios han tenido la capacidad de reconocer cosas buenas dichas aún por un hereje. San Pablo dice que nadie puede decir, perdón, Santo Tomás, nadie puede decir algo verdadero si no es movido por el Espíritu Santo, que es Espíritu de verdad. Por eso el mismo Santo Tomás de Aquino es capaz de citar cosas de los paganos o de hasta algunos que después devariaron en la fe, pero como diciendo, en esto tenía razón. Eso es grandeza de alma, amor por la verdad y caridad, que no le permite poner obstáculo al aprecio de la realidad. La caridad todo lo excusa. Busca perdonar, le busca la vuelta para que el mal del otro no aparezca tan grande. Es una de las características más impresionantes e infalsificables del amor cristiano, decía el Padre Bueno. Esto, la caridad todo lo excusa. Disimula y calla acerca del mal, perdona de corazón, olvida las injurias. La caridad todo lo cree. Da un paso más, San Pablo. ¿Cómo que todo lo cree? Claro, el hombre de caridad fácilmente cree todo el dogma católico. No le pone obstáculos. Ama a la iglesia, ama a Dios, acepta su testimonio. Pero acá San Pablo más bien parece hablar de todo lo cree en la relación así amistosa o social, esta capacidad de aceptarle las razones al otro, esta capacidad de dar esperanza, por eso también va a decir, todo lo espera, todo lo cree, todo lo espera. El amor es propenso a interpretarlo todo en el buen sentido, no porque sea ingenuo, sino porque tiene confianza en el prójimo, le da lugar, le da confianza, todo lo espera, sigue esperando la conversión del prójimo, aunque sea un gran pecador, sigue trabajando por ella. La diferencia entre el desconfiado, que no tiene amor, y muchas veces que no le queda otra que desconfiar, es que el que no tiene amor está como buscando el error del otro para echarlo en cargo. O sea, ¿viste? Te dije que era así. El otro, un papá muchas veces tiene la obligación, dice Santo Tomás y San Alfonso, tiene la obligación de desconfiar, tiene que adelantarse a los males. Sin embargo, ese padre, o esa esposa, o ese esposo, no es que están deseando encontrar el mal en el otro, al contrario, lo están sufriendo. Están sufriendo la posibilidad, y por eso se adelantan y tratan de evitarlo. La caridad todo lo soporta, y esta es la última nota de la caridad, según San Pablo. Todo lo soporta, no se deja batir, no se cansa de ver a Dios en el prójimo como puede. La caridad nos da una fuerza invencible, dice Don Orione, contra el demonio y el mundo, y contra las pasiones, contra los enemigos interiores, mas también nos hace formidables e invencibles contra todos nuestros enemigos externos. Nosotros los venceremos amándolos. Esta es la venganza cristiana. Los venceremos amándolos, orando por ellos con humildad grande y ofreciendo, si hubiera necesidad, nuestra vida, nuestra pobre vida, para hacerles un poco de bien y salvarlos. La caridad no morirá jamás. Hay que trabajar entonces esta caridad, cada uno personalmente, para agradar a Dios, pero sobre todo trabajarla en la amistad y en el noviazgo, para que la familia que ustedes formen sea realmente la concreción del proyecto de Dios. ¿Pregunta que le quieran hacer al Padre Zapata? Padre Hernán. ¿Qué tal, Padre? Bueno, buenos días. Si podía mencionar muy brevemente la importancia de la fidelidad como signo patente, ¿no?, de la verdadera caridad, tanto en el noviazgo y sobre todo en el matrimonio, ¿no?, por supuesto. Y que la importancia, ¿no?, de no quedarse solamente pensando en una fidelidad física, sino también psicológica y cordial. Bueno, en realidad lo dijo el padre. No voy a decir más que tiene razón. Porque, claro, la caridad produce una unión con Dios, con los amigos, con también esta modalidad, digamos, en el matrimonio. Pero el amor pide estabilidad. En la caridad, que se hace amistad, hay una alegría de que el otro exista, dice Santo Tomás. Por eso Santo Tomás también dice lo propio de la amistad de la conversación, porque en la conversación se da eso, más allá del tema que se hable. En la conversación se da que hay como un decir implícitamente, estoy feliz de que vos existas. Un amor así, que encuentra la felicidad en la cercanía del otro, entonces es evidente que no quiera romperse, no quiera dejarse. El otro a su vez se siente agasajado y se siente atraído por el hecho de ser amado. Entonces, hasta desde el punto de vista natural, la caridad tiene que ser fiel, en el caso del matrimonio. Si lo mirábamos con la óptica bien sobrenatural del misterio, Jesucristo tiene ojos solamente para su esposa, para la iglesia. La iglesia tiene ojos solamente para su esposo, para Jesucristo. Bien, esto, que es tan hermoso presentarlo así, y después en la práctica, muchas veces difícil de vivir, porque a veces ese amor con el pasar de los años parece enfriarse, aparecen otras cosas, otras criaturas que también son atractivas. Bueno, en realidad es el combate de la vida. Mi vida es la vida del hombre sobre la tierra. O sea, todos nosotros tenemos que estar buscando amar a Dios sobre todas las cosas, pero permanentemente tenemos que ir sorteando obstáculos y cosas que nos detienen y que nos hacen olvidar de ese amor a Dios. Bueno, también es el combate de cada matrimonio. Pero ¿cómo se fortalece venciendo en estos combates? Y también se dan cuenta, eso que dice Gustavo Tibón, no puede explicarse el amor humano, no solamente sin la gracia de Dios, sino sin considerar este amor humano, el amor de los esposos, como una amistad. Porque a la pasión no le da para sostenerte ni un par de meses, un tiempo breve, es así, es la condición física. Después viene el hastío, viene el aburrimiento y muchas veces viene el rechazo. Entonces, si una pareja, si unos novios o un matrimonio pretende sostener esa unión y esa indisolubilidad y esa fidelidad simplemente es que ahora se sienten enamoradísimos, se gustan muchísimo mutuamente, si solamente han trabajado sobre eso, tienen 2 o 3 meses de vida. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, le agradecemos al padre Zapata. Bueno, ahora vamos a tener la misa en unos minutos para terminar el curso para universitarios. Creo que ha sido muy productivo. Yo, en primer lugar, así como cierre, después van a dar unos avisos, quería agradecer muchísimo a toda la gente de CIDEPROF de aquí de Bellavista, porque ha sido muchísimo el esfuerzo y para nosotros es un acontecimiento importantísimo este. Es la primera vez que se organiza el curso regional de